Sin Máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Seoane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Bien, qué comienzo con don Astor Piazzolla, qué música. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique Blanco, Diego Seoane en la operación técnica. Bueno, hoy tenemos una actriz, como decimos siempre, de lujo. De lujo. Saludamos a todos nuestros oyentes, Elina que nos escucha de Dinamarca. Así es. Adriana de Montevideo, Uruguay, Rivarola que está en Barcelona. Acá, bueno, acá en la zona también, en Lago Puelo. En Lago Puelo mucha gente de Buenos Aires y gente de teatro también, ¿no? Sí, eso nos estimula y nos hace bien compartir con los amigos. Exacto. De allí el abogado también en la biblioteca de Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Bueno, y hoy qué entrevistada de lujo tenemos, Enrique. Sí, la verdad. Nada menos que Patricia Hark, que es actriz, directora, autora de teatro, trabajó en cine, televisión, maestra de actuación, dirección y creadora del Teatro Estudio Patricia Hark de Artes Dramáticas y Audiovisuales, de formación y producción artística para teatro, cine y televisión en el barrio de Belgrano desde el año 1989. Así que bueno, un verdadero lujo realmente esta entrevistada. Y para muy prolífica, por cierto. Sí, y bueno, tiene mucho para comentar y aparte está presentando un espectáculo sobre cuentos de Jorge Luis Borges. Así que es. Eso no es nada fácil llevarlo a la escena. Y yo tuve la dicha, la otra vez estuvimos charlando con ella, de, de verla por primera vez en un espectáculo que se llamó Boda Blanca. Boda Blanca. Tadeusz Rosewick, que dirigía la señora Laura Yusen, en el recordado Teatro Planeta, ahí en la calle Suipacha y Paraguay, en Buenos Aires. Bueno, para compartir un poco con nuestros oyentes este trabajo actoral que viene desarrollando Patricia Hart, vamos a un enlace que es un placer poder escucharla, y me imagino lo que debe ser ver en vivo este espectáculo, por esa versatilidad que tiene como actriz, esa pasión y bueno, lo que transmite desde el escenario. Así que escuchamos a Patricia Hart en este enlace. Con Borges compartimos el mismo banco en una escuela de la calle Sáenz, en Palermo. Bueno, en realidad nunca nos tuvimos afecto. La verdad, yo lo tenía acá. ¿Qué tal, Borges? ¿Cuchillero documental? De los cuchilleros que hubo en Palermo, Juan Muraña era uno de los más letales. ¿Cómo a las 3 de la mañana me despertaron unos golpes? Alguien golpeó la puerta, la vio, entró, nadie la cerró. Fue sacándola y lo que vi fue una garra de buitre. Eso no es una figura de cera, eso es el señor Lucchesi. Juan Muraña fue un hombre que pisó mis calles familiares, que probó el sabor de la muerte y que después fue un cuchillo. Y mañana el olvido, el común olvido. Allí en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supe que mi padre había muerto. En el infame paseo de julio me vi multiplicada en espejos. Entré en dos o tres bares de uno muy joven. Temí que me inspirara alguna ternura y opté por otro. El hombre me condujo una puerta y después un vestíbulo y después un pasillo y después una puerta que se cerró fuera del tiempo. Abusó de mí. Lo maté. Otra especie ridícula es que yo, atención, soy un prisionero. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces me duermo realmente. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Acá estoy, acá estoy. ¡Oh! El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no me queda ni un vestigio de sangre. Desde aquí escucho a Teseo que le dice a Ariadna: lo creerás, Ariadna, el Minotauro apenas se defendió. Oh. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. without a dream in my heart, without a love of my own. Ahí estábamos escuchando, Diego, el viejo tema Blue Moon. Blue Moon, ah, sí. Muy bien. Ah, bien. Bueno, la luna me hace soñar. La luna te hace soñar. Volviendo a nuestra entrevistada, estábamos escuchando recién fragmentos del espectáculo, sí. Borges a escena, que ella como actriz con mucha ductilidad, ¿no? Realizó la adaptación también de este espectáculo. Teatralización de los cuentos Emma Suns, Juan Muraña y La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges. Esto fue estrenado en la Biblioteca Nacional en la temporada del 2001. Este espectáculo fue visto por más de 20.000 estudiantes, ya que se articula con el área de lengua y literatura, incentivando a los jóvenes al placer de la lectura y la escritura y a la introducción del arte teatral. Así es. Haciendo un repaso por su carrera como directora de teatro, realizó, entre otras, las siguientes puestas en escena: Puertas Cerradas, de Jean-Paul Sartre; Historia del Zoo, de Edward Albee; Trompetas para el Inocente, de Rodolfo Modern; El Avión Negro, de Roberto Tito Cosa, Talesnik y Somigliana; Rosenmayer también; Lo Frío y Caliente, una obra sumamente interesante también de Pacho O'Donnell; El Ex Alumno, La Bolsa de Agua Caliente, de Somigliana; y Mujeres Inquietantes, con textos de Rulfo Borges y otros. También tuvo a su cargo la dirección de actores, el casting de varias películas y programas de televisión, y también realizó varios documentales como Nuestros Actores Populares para el Teatro Nacional Cervantes, institucionales. Como actriz participó en varios filmes, como Darse Cuenta, de Alejandro Doria; el inquietante caso del Dr. Bloom; Ángel, la Diva y Yo, de Pablo Nicholson. Y como actriz en televisión participó, entre otros ciclos, como Sobre Madres e Hijas, Compromiso, aquel gran, sí, programa. El ciclo de Compromiso, muy interesante. Ahí trabajaron muchos actores como Héctor Alterio, Ricardo Darín, Miguel Ángel Solá, bueno, una cantidad de actores impresionante, ¿no? Y A Conciencia y Prohibido Pisar el Tango. Recibió el premio FUN TV en 1999 por los programas televisivos Ojito, que aquí llegan los chicos, sobre los derechos de los niños, ciclo de 4 programas para televisión, actuado y filmado por niños entre 9 a 12 años. Fue ternada para el premio Molière como mejor actriz 1980 por su trabajo en Boda Blanca, la obra que yo había citado antes, que ahí estuvo participando en ese elenco Marilina Ross. Integró el elenco del Teatro Municipal General San Martín, participando en papeles protagónicos de autores clásicos. Y desde 1990 dicta seminarios y talleres de guión, realización y actuación en video para jóvenes y niños en ámbitos privados y en instituciones educativas. Lleva realizado alrededor de 40 cortos en video con adolescentes. Así que bueno, qué un currículum increíble. Increíble, hay mucho lo que se puede charlar con ella. Yo no sé si un programa de una hora, dos horas alcanza para hablar realmente con una figura tan importante de la que nosotros, que nos apasiona esta profesión, tenemos mucho para aprender realmente, ¿no? Porque esto es lo que nos dejan los grandes, claro. Gente que tiene una gran humildad, una gran pasión, un gran profesionalismo, y esto nos permite seguir transitando por este camino del arte teatral. Bueno, aunque sea una entrevista no demasiado prolongada, por lo menos para tener una idea. Seguro, seguro. Con quién estamos hablando. Bueno, y seguimos, ahora en un ratito nos estamos conectando ya con Buenos Aires, con nuestra compañera Estela Ducasa, junto a esta querida actriz, la cual vamos a entrevistar, Patricia Hart. Así que vamos a un tema musical y de inmediato estamos en conexión con Buenos Aires para entrevistar a Patricia Hart. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, sí que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavón, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? ¿Qué? Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. We'll be right back.

Bueno, yo siempre muy contenta con esta entrevistada que hoy, como con Gustavo decimos desde el comienzo, y realmente lo son, Patricia Hart, muy contenta, también es un ser sumamente agradable, una excelente actriz. Bueno, un poco vos ya, Gustavo, estuviste, si los que quieran verlo en el programa, está el currículum, pero bueno, yo algo voy a decir como siempre. Ella es actriz, una gran actriz, directora, docente, dramaturga. Dramaturga de cine, televisión y teatro. Algunas cosas, ojito, que aquí llegan los niños en televisión. Ángel, la diva y yo, en cine, en teatro, Sabores del alma, Mapas de miel, Equilibrio precario. Y adaptación de textos literarios, Juan Rulfo, Borges, Jorge Luis Borges, Virginia Woolf. Escritora de narrativas. Y en este momento, bueno, ella nos va a enriquecer con un texto que se llama El legado, en homenaje a todas las madres que vamos a hacer el domingo, homenajeadas por nuestros hijos, por todos los hijos. Así que bueno, vamos a la voz de Patricia Hart con El legado. Una de las chicas que cuida a mi mamá se retiró unos minutos después de mi arribo. Era el atardecer y me quedaría con ella en su casa hasta el día siguiente. Ese tiempo lo teníamos a nuestra disposición. Como tantas veces en el inicio de cada encuentro, mantengo una distancia espacial conveniente de modo que pueda verme. Mientras lo hace, solo sonrío. Dejo transcurrir el nuevo tiempo que necesita para percibirme. No es muy extensa su duración, al menos por ahora. Ella me nombra y me sonríe. Recién ahí me acerco. Una caricia suave en la cabeza, un abrazo sugerido. La rodeo sin apretarla. Se deja. Me dice, gracias. No nos separamos. Mantenemos ese instante en secreto. Nos hablamos en susurro, suavemente, en la más profunda intimidad existencial. Le digo, estás hermosa, mamita. Me responde, ¿lo dices porque soy tu mamá? Agrego, claro que lo digo porque eres mi mamá, pero además es cierto. Se ríe. Tiene en su mirada la mezcla de la felicidad de verme, con la incertidumbre de cuánto más podrá serlo, más el anhelo de perpetuar la presencia por siempre. Yo siento lo mismo. Compartimos esa realidad extraña de saber que el tiempo nos traspasa, o quizás que nosotros traspasamos el tiempo. Vislumbro que la realidad que existe va más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen del mundo. Cada momento que nos damos una a otra me resultan trascendentes, significativos. Hablamos durante horas, recordamos, reflexionamos sobre la vida, la abrazo, se deja, la ayudo a vestirse, a elegir la ropa, la peino, la abrazo, comemos, tomamos vino, cafecito. Le digo que aprendo tanto con ella. Ella hace silencio, luego dice, yo también aprendo de vos. Estamos tomadas de la mano. El silencio se agrava. El recuerdo de una vieja injusticia irrumpe en mí. Me atrapa. Giro la cabeza como si con ese movimiento lograra liberarme de su influencia. Entonces la escucho decir, hija, perdóname por lo que te hice sufrir. Levanto la vista. Veo en su ver. Entonces ocurre la revelación. El instante especular está sucediendo. Percibo la vida con todas las contradicciones, con todos los tiempos, con todas las desolaciones y con todo su esplendor. La abrazo, me abraza. Por un largo rato ninguna habla. Como un destello, nuestros latidos disuelven los sufrimientos e instauran la continuidad. Hasta que alguna de las dos, o las dos, pronuncia esta frase. Al fin de cuentas, no es tan dramático equivocarse. Es parte de la vida, del vivir. Nos reímos. Qué hermoso. Me emociona, se lo dedico a mi hijo. También con él he aprendido y me ha enseñado y esto se produce, ¿no? Así como lo decís. Mis preguntas tienen que ver con las historias de vida de estos personajes, de estos actores, y con, te pregunto a vos, Patricia Jar, ¿cómo comenzaste? Y justo vos tenés un texto también escrito para contestarme esto. Me encantaría que nos lo cuentes. ¿Vos quieres que lo cuente o que lea un pedacito de eso? ¿Querés que lea? Bueno, entonces ahí va. Porque para mí es una novedad esto de haber oficializado hacia el exterior de mí este aspecto de la narrativa. Pero bueno, vamos con esto y después me preguntan. Un pedacito vamos a hacer. Este sí se llama La Revelación y por supuesto es de la serie Cuentos de Hermanos. La primera vez que tuve conciencia de mi velocidad fue en una clase de educación física. Yo estaba en primer grado, tenía 6 años y la profesora de gimnasia nos organizó en 2 equipos. En el patio de baldosas rojas nos formó en hileras. La carrera consistía en que la primera niña de cada equipo debía salir corriendo, tocar la pared, volver, golpear la palma de la mano de la compañera que había quedado primera y luego ponerse detrás de la última nena. El equipo ganador era el que primero lograba la misma formación que al principio del juego. Las hileras se formaban por orden de estatura, de menor a mayor. Como yo era la más bajita, siempre me ubicaban en el primer lugar. La cuestión es que cuando yo salí, parece que saqué mucha ventaja para mi equipo. La profesora hizo un comentario elogioso con respecto a mi habilidad. A partir de ese día, mis compañeras se aseguraban para que yo fuese parte de su equipo, ya que de algún modo mi presencia garantizaba una potencial victoria. Pero más allá de la sorpresa de haber competido y ganado por primera vez, lo que más me impresionó fue el hecho de correr, de la sensación de mis piernas en movimiento extremo y del roce del aire sobre mi piel. La pared que debíamos tocar daba al salón de actos del colegio, con un escenario mágico y provocativo. Tenía grandes ventanales por los que yo espiaba su interior. Para las fechas patrias, las fiestas escolares las preparaban las profesoras de gimnasia, también las de fin de año. Yo estaría en primero o segundo grado y un día la señorita anunció que iba a elegir a las chicas que actuarían en el acto y dijo, levante la mano la que quiere actuar. Yo, grité mientras estiraba el brazo hasta lo indecible, pero me pasó por alto. Desesperada agregué, yo sé actuar, ¿qué sabes hacer? Sé bailar. ¿Qué cosa bailás? Todo, bailo todo, me ponen cualquier cosa, cualquier música y bailo. Entonces nos llevó a tocar a todas al salón de actos, me hizo subir al escenario sola y me preguntó qué música quería. Como yo no sabía qué decirle, le respondí que la que más le gustara. Me hizo escuchar varias y pude elegir. Se acomodó en la platea con mis compañeras y me autorizó a bailar. Y eso fue lo que hice. Bailé solita, improvisando cada paso, inventándome situaciones. Me imaginé que era una mariposa que volaba de flor en flor y que una araña la amenazaba, por lo que debía defenderse. De tal enfrentamiento, la mariposa quedaba hendida y moría lentamente. Sentí que la música y mi cuerpo eran una sola cosa. Me creí mariposa y sufrí con mi muerte. Y fui feliz. Sentí que el escenario era un lugar propio. Qué bueno. Una vez que este escenario, que es tu lugar propio, se ve y se nota por todos los recursos que tenés, ¿qué es? ¿Cuál es el momento en que te profesionalizas? ¿Cómo es este de decir, bueno, empezás dónde, cuándo, a ser una profesional? ¿En Boda Blanca o fue anterior? No, lo de Boda Blanca fue posterior. Cuando termino el secundario, que por supuesto eso estará en el tema de los cuentos de hermanos, que si no se va a hacer muy largo, yo hago un año de asistencia social, o sea, termino como maestra, me recibo de maestra, e inmediatamente me doy cuenta que no es por ahí. Y hago el examen, por supuesto, en la Escuela Superior de Arte Dramático y entro. A los 6 meses de estar en primer año de arte dramático, yo ya estaba arriba de un escenario. Nos tenían prohibido porque, como estábamos, claro, era la escuela, claro. Entonces, yo tomo, pero además había una cuestión interesante, se estilaba cambiarse el nombre, que no es mi nombre verdadero, ¿no? Patricia Hart lo usó desde ese entonces, ¿no? Como profesional artista, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí es el momento en que yo ya no me bajé nunca más del escenario. Tuve esas experiencias y no me bajé nunca, nunca más. Y después, por supuesto, hice tele. Pero en ese momento fue muy importante. Es el estudio, hice 2 carreras simultáneas, todo la carrera de expresión corporal y la de actuación, ¿no? Claro que te demanda el tema de la actuación tener un cuerpo preparado, ¿no? Un instrumento afinado. Así que esto sigue y sigue por siempre, porque si no piensa que es el instrumento que tiene que sonar sin disonancias, ¿no? No quiere decir que uno tenga una función mejor que otra, pero tiene que estar afinado. Entonces, este es el asunto, ¿no? En esto, bueno, me llevaste a la pregunta, ¿quiénes fueron tus maestros? Y si hubo algún maestro que, aparte, digamos, de se ve que tener una vocación tan temprana y un deseo de ser actriz y realmente subirte al escenario y no bajarte nunca más, ¿hubo algún maestro o hubo algún maestro que te dejó algo, o que te deja, no sé, algo que fue significativo y que uno a veces dice, Enrique La Portilla me dijo tal cosa, o fulano Gené me dijo tal otra, no sé? Vos sabés que casualmente, al haber abordado como estudio y como investigación en las artes del movimiento, danza, expresión corporal, acrobacia, una cantidad de cosas, y música, sobre todo música, piano, flauta, canto. Yo tuve una maestra, simultáneo con actuación, que fue Patricia Stokoe, que fue la que instauró, que comienza con el tema de... Bueno, fue una gran maestra, Patricia Stokoe, una gran maestra, porque me transmitió que, primero, que me reconoció que tenía talento, y a mí me gustaba eso, imagínate, tan joven, pero al mismo tiempo me abrió el aspecto de esto que tenés, lo tenés que seguir trabajando. Este tipo de frases, esto es lo que es un maestro, el que te da seguridad, pero al mismo tiempo te dice que sigas. Para mí estos son los maestros, los grandes maestros. Otro maestro es muy gracioso, que fue en Antonio Yepes, que era en el tiempo que yo lo tuve, lo tenía como profesor de percusión, así que imagínate todas las disciplinas que yo he transcurrido. Lo tenía de maestro de percusión. En ese momento Antonio Yepes tenía 70 años. Estaba, creo, casado por quinta vez, y en ese momento tenía no sé cuántos hijos y tenía un bebé de 3 o 4 meses con su quinta mujer. Era un personaje, y además era tan talentoso como músico, como compositor y como docente. Entonces, hacíamos competencias, nos enseñaba a competir en el buen sentido, ¿no? Para que tuviéramos el alerta de responder los ritmos que él hacía sobre los parches. Era una cosa tan divertida aprender con él. Y una de las cosas que me sirven y que me sirvieron y que yo transmito y expando es una cosa que él nos decía: vienen chicos conmigo a estudiar percusión porque quieren hacer rock. Entonces se supone que yo les tengo que enseñar música. ¿Saben qué hago? Les hago hacer rock. A las dos clases me están diciendo: por favor, profesor, ¿nos puede explicar cómo se anota esto que inventé? No sé si te das cuenta. Y solo uno, discúlpame que quiero unir algo. Con todo este asunto del nuevo paradigma educativo, yo tengo una maestra de alma adentro mío, igual que la actriz. A ver, no se dan de patadas para nada, al contrario, van juntas, sí, abrazadas. Entonces, este nuevo paradigma de la educación que también se está haciendo en todo nuestro país, que hay tanta gente que está con el plan de lectura, que incorpora el teatro que incorpora las emociones, que incorpora todos los adelantos de las neurociencias, que la emoción y el placer y el disfrute tanto tiene que ver con el aprendizaje, que se aprende con una sonrisa. Este nuevo paradigma, que yo considero que soy una transición, y todas las gentes que estamos trabajando tan intensamente con el arte, las ciencias, que las tenemos incorporadas sin ningún enfrentamiento y contradicción, lo que permite es que el cerebro trabaje con placer en la investigación, con placer en el conocimiento y en la expresión. Y entonces aparezcan las generaciones que nos siguen con esta capacidad de articular ciencia y técnica y arte, que corresponden a un paradigma de absolutamente obsoleto. Así que también mi agradecimiento, yo me siento, lo quiero oficializar, que siento que desde el punto de vista privado, desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista del Estado también, tantos somos, tantos los que estamos trabajando, articulando el arte con el ser más feliz, con el arte y el teatro en las comunidades, con la participación teatral de las personas, aunque no sean actores, son instancias de mucha participación. Por supuesto que las otras artes también. Esto es lo que hace avanzar. Esto es lo que se puedan hacer y se puedan producir cuestiones comunitarias donde se ve la capacidad individual de cada uno. No queda borrado la persona con su hacer o su expresión o su arte o su investigación o su descubrimiento científico. No, de ninguna manera. Me estoy yendo por las ramas. No. Es muy rico lo que decís. Sí, aparte en los colegios, en las escuelas se ha visto, ¿no? Que los niños, las poblaciones cuando se hace teatro, ahora ya la materia no existe como algo que el hobby que existe de la tarde, sino que en muchos colegios está como currícula y que las otras materias se conectan con el teatro también para ver, digamos, esto que estás diciendo, los recursos y las capacidades y las otras cosas, los otros problemas que también tienen los niños, en los adultos mayores, que es maravilloso lo que sucede en estos grupos de adultos mayores, donde se ve también un cambio y una necesidad de juego y de vitalidad y un montón de descubrimientos en personas tan mayores, ¿no? Que me parece, comparto absolutamente lo que decís. Vos sos directora también, y en este ámbito, digamos, porque, digamos, sos una profesional, ¿cómo combinás esto de ser actriz, digamos? ¿Cómo? Porque los directores, algunos tienen como una fama, están los autoritarios, los no autoritarios, digamos, ¿cómo haces vos para elegir a tus actores, y cómo es esta relación con el actor, ya que vos también sos actriz? Voy a encarar la pregunta que me haces desde dos lugares. Uno, cómo me siento desde la cuestión personal, cómo me siento yo cuando dirijo, y otra, qué opino, qué pienso o lo que pienso lo que significa la dirección de un programa de televisión, la dirección de una obra de teatro, la dirección de un coro, te digo, o sea, ¿qué pasa con los directores? Yo hace rato que tengo, que doy seminarios de actuación y de dirección de actores, justamente, ¿no? Para habilitarlos para... En esos seminarios, cuando son futuros directores, les digo algunas cosas, como por ejemplo, no importa lo que le digas al actor, la cuestión es que lo haga. Pero este es un secretito. Pero bueno, a mí me fascina el tema de la dirección. El director lo que hace es ver la totalidad, es el que articula. Cuando el director se pone muy nervioso o pierde la paciencia, es porque seguramente el director no encontró la llave para que el actor funcione de una manera determinada. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, en esta dificultad, en vez de exigir, oficializo con el actor, discúlpame, no encontré cuál es la llave para que logres. Bueno, esa frase es mágica, porque puedo, y puedo no haberla logrado, pero la disponibilidad del actor es tan grande al yo oficializarle mi dificultad, que sale solo después. O sea, que hay ciertas, no te digo como fórmulas, porque son de verdad estos asuntos. Particularmente, y tiene que ver la dirección con también la docencia, y me van a entender todos los que son maestros, maestros, maestros, profesores y maestros que con pasión les gusta. El ver, el ser testigo del proceso de cambio de el otro o los otros, el ser testigo de la transformación del o los otros, alumnos o actores en ensayo, de poder vislumbrar y percibir el momento en que el otro o los otros están pensando, es una gracia divina. A mí me complace ser testigo y también ser un poquito parte de ver a otra persona pensando, descubriendo. Claro que en este momento que yo tengo más experiencia porque soy más grande, cada vez lo disfruto más a eso. Seguramente estoy conectándome con esta característica del tiempo que me toca vivir a mí, pero creo que es eso, se dan de la mano en ese sentido. Claro que un director no es maestro, pero si el actor quiere aprender, puede. Y bueno, el tema del manejo de las distintas piezas, de tener la concepción de una totalidad desde la puesta en escena, una instalación de emociones, de textos, de trabajo vinculado con el que hace la escenografía, con el que hace el vestuario. Es una concepción del todo y es una apertura para que las diferentes personas que están en la parte de arte o técnica también colaboren. Esto se ve en teatro, pero también se ve mucho, esto en cine es así, el director no está solo, ¿no? Pero con respecto a la relación puntual con el actor, es de una complicidad, es de una comunión profunda, es el instante que te da la certeza del poder de la comunicación, ¿no? Bueno, he puesto, no sé. Me lleva a hacerte, bueno, esta pregunta. ¿Qué es un hecho teatral? Ahora que la dirección, los actores, la obra, ¿qué es un hecho teatral? Me encantó. Yo le diría, es un acontecimiento. Esta es la definición que yo estoy manejando ahora hasta que encuentro otra mejor. Muchos la estamos usando, es un acontecimiento, muchos la usamos. ¿Por qué es un acontecimiento? Es un acontecimiento porque se está compartiendo el mismo momento, en el mismo espacio, y las personas están en vivo. Entonces, se produce algo que no, que aunque se repita, jamás va a ser igual. Es un acontecimiento. Hay una coordenada espacio-temporal irrepetible. Aunque después estuviesen presentes los mismos espectadores y los mismos actores con los mismos textos, ya están modificados de lo anterior y seguramente van a poder los espectadores vislumbrar otras cosas que antes no habían visto, y los actores también van a estar modificados porque la instancia también los modifica, ¿sí? Entonces, el hecho teatral es un acontecimiento. También se le puede decir un acontecimiento a la interpretación de un cantante, que aún los recitales, es un acontecimiento, porque están en vivo. Y a la luz de las neurociencias, a la luz de los científicos, de verdad, se produce un pasaje de energías que no es mágico, sino que hay ondas que se producen, que van y vienen, y esto se siente, y esto tiene nombres. Gracias a Dios la ciencia los van nombrando. Hay un cambio químico, hay un cambio hormonal en esa situación. Entonces, en ese sentido es maravilloso. Y me lleva a decir algo que tiene que ver con la esencia de lo que es el hecho teatral, el acontecimiento. Los espectadores, cuando se sientan en las butacas, aunque no lo sepan, o sí lo saben inconscientemente, ellos están sentándose en la butaca diciendo: yo me siento acá y vine para que me hagas pensar y me hagas emocionar y me hagas reír y me hagas divertir y me hagas llorar. Eso es. Y los actores en el escenario, o sea que los espectadores en la platea, tienen un rol que cumplir. Ese es el rol, que lo sepan o no lo sepan conscientemente. Y los actores en el escenario están dando lo más que tienen, ¿no es cierto?, lo más que pueden para poder transmitir y estar en la piel, por decirlo de alguna manera, de esos personajes y de esas historias que no les pertenecen. Porque para eso son actores, para poder meterse en la historia y las circunstancias de otros seres y contar las cosas que nos pasan a las personas, ¿no? Y entonces el actor desde ese lugar dice: voy a hacer lo mejor que puedo, vamos a hacer lo mejor que podemos para poder comunicarnos. Y entonces ahí es la gran comunicación. Esto es, este es el acontecimiento teatral. Voy a llevarte al espectáculo unipersonal Borges Escena, digamos, uno de los cuentos de Mazumus que me fascina. No lo he visto, espero poder verlo, llevarte al bolsón y poder hacerlo. Contame cómo fue esto, vos adaptaste los cuentos y es una experiencia que venís realizando en un montón de lugares y hace 10 años, sí, del 2003, ¿no? Quisiera, bueno, que me cuentes esto de la cómo fue. 20.000 estudiantes. Mira vos, 20.000 estudiantes te han visto, madre mía. Qué bueno. Bueno, espera que ordene el pensamiento. Ya está. Porque no son los mismos tiempos de cuando uno ve la imagen. Desde hace tiempo yo ya vengo trabajando con textos literarios que me resultan absolutamente provocativos. Bastante, hace bastante. La primera vez que hago textos de Borges fue en el 89, en el Museo Roca, en el Museo Nacional. Me pidió una profesora que iba a dar un curso sobre Borges, si podía hacer algo, y yo venía trabajando textos de Borges, entonces me voy con 20 alumnos actores de mi estudio y hago la puesta de Borges y los espejos helados. Adapto esos dos textos. Bueno, y así fui trabajando con esto. Hasta que decido hacer, después hice otros textos adaptados también con otra actriz y termino haciendo este espectáculo unipersonal, haciendo los tres cuentos de Borges, Emma Suns, Juan Muraña y La Casa de Asterión. Por supuesto que hubo que pedirle los permisos a María Kodama, que es claro, obviamente. Entonces me encuentro con María, por supuesto que logré en el 2003 o en el 2002, no me acuerdo, le explico cómo es, de qué se trata, le presento el currículum, bueno, todo lo que hay que hacer para presentarse. Y bueno, se acordaba que yo había hecho esto en el Museo Roca y bueno, me da la autorización y ahí me fui, y ahí fui cuando llega el momento del estreno, chachán, chachán, me estrené en la Biblioteca Nacional, en la sala Jorge Luis Borges, con la presencia de María Kodama. Así que, y abrí la temporada de, en ese momento de la Biblioteca Nacional. Entonces, pero antes estábamos tomando un café con María cuando ya estábamos cerca del estreno, y ella me decía, yo no sé cómo vas a hacer esto, yo no entiendo cómo vas a hacer Emma Suns. No entiendo cómo vas a hacer Juan Muraña, no se me ocurre. Bueno, fue excelente la presentación allí, bueno, fue muy hermoso. El tema es que en la medida de lo posible he respetado bastante fielmente la textualidad de Borges, pero a los efectos de no perder el tempo dramático he quitado algunos giros literarios. Pero, por ejemplo, el cuento La Casa de Asterión, que es recortito, es textual. Sí, a efectos de no perder ese tempo dramático que los actores sabemos y que los dramaturgos sabemos que tiene que existir en el escenario, claro, porque si no se cae. Así que bueno, hice la adaptación con Emma, lo pasé a primera persona. En este espectáculo aparece Emma Suns, se va Emma Suns, aparece Emilio Trapani, que es uno de los personajes del cuento Juan Muraña, se va, y después aparece Asterión, que es el Minotauro. Es lo que escribe Borges y la visión que tiene Borges sobre el Minotauro, ¿no? En vez de presentarlo como un ser monstruoso que devora hombres, escribe sobre la desolación de un ser que es discriminado por algo que no tiene la culpa, ¿no? Ser hijo de un toro salvaje que sale de corresponde a la mitología griega, del mar, no tiene la culpa, ¿no? Nació así. Yo ahora te voy a pasar con Gustavo. Olivera, que te va a hacer otras preguntas. Gustavo. Sí, Estela. Bueno, saludamos acá. ¿Seguimos? ¿Hacemos una pausita? ¿No? Continuamos. Sí, continuamos. Continuamos. Bueno, acá estoy, acá te paso con Patricia. Buenísimo. Hola, Gustavo. Patricia, qué placer tenerte en el programa realmente. Se nos dio realmente, ¿eh? Se nos dio. Ya voy a ir. Mira, todo se da, todo. Bueno, además, voy a explicitar y oficializar, sí, que yo también tengo deseos de ir. Qué bueno. Así que se nos va a dar, de algún modo vamos a hacerlo. Bueno, vos sabés que te cuento. Yo voy por el curso, acá te saludo con Enrique Blanco, colaborador del programa. Voy por el curso 4 del carbón 5 para los asados que hay que homenajear a los amigos de los actores de Buenos Aires. Así que estoy aprendiendo, Patricia, desde ese lugar, ¿no? Pero te comento algo, Patricia. Mirá los afectos y tu enseñanza a las cosas hermosas que has venido desarrollando, que acá en el Bolsón vive Esteban Terzic, y con la mamá y los hermanos, María Inés Miloro, que Esteban a los 14 años fue alumno tuyo en Quilmes, y me dice, por favor, un abrazo a Patricia Hart. ¡Qué divino, Esteban! Vos sabés que alguien me emociona, porque yo viví esa experiencia, me contrató la Secretaría de Cultura de Quilmes, sí, y viví una experiencia alucinante. Llegaba a Quilmes los sábados a las 9 de la mañana, puntual, era la primera que llegaba y me iba como a las 18 horas. Te digo que yo vivía en Belgrano, claro, en la ciudad de Buenos Aires, así sí, que sí. Era una fiesta eso. Hicimos varias puestas, con ellos hicimos la puesta de... espérate, hicimos... en la historia del zoo de Edward Albee. Claro. Ah. En el Bellas Artes de Quilmes. Sí. Así que imagínate que, bueno, un beso enorme, Enrique. Sí, ay, sí. Esteban, vos sabés que Esteban. Y te cuento, porque esto, Patricia habla muy a tu favor y yo le dije, primero le comentaba a Esteban, lo que yo te, cuando nos comunicamos con vos la otra vez, cuando lo primero te dije, vos estuviste en Boda Blanca y yo me llevo uno de los más gratos recuerdos de ese espectáculo, realmente, porque fue un privilegio para uno como espectador esa obra, y bueno, de más está hablar del trabajo de todos tus colegas, pero sobre todo tu trabajo actoral, ¿no? O sea, a partir de ahí empecé a seguir tu carrera realmente, ¿no? Y y dije, qué bueno cuando Esteban me comenta esto, que pasó por muchos profesores después, pero charlando con él me dice, mirá, una de las mejores profesoras que he tenido es Patricia Hart. Y dije, extraordinario, porque la tenemos de invitada en el programa. Sensacional desde ese lugar, ¿no? Bueno, qué divino, qué alegría tan grande. Ese es un reconocimiento, lo vivo... lo vivo muy lindo a eso que me estás diciendo y lo de Esteban, vivo muy lindo, gracias. Yo creo, Patricia, que esto tiene que ver mucho con todo el trabajo que venís desarrollando, te sé una excelente trabajadora en esto, venís trabajando mucho con la gente joven también, esto que vos venías señalando y que yo lo puse también un poco acá en el muro, de que tantos estudiantes han tenido la posibilidad de ver tu espectáculo y de incentivar lo que es el arte teatral. A mí me parece maravilloso realmente esto. Sí, esa es una experiencia que yo la siento placentera, con responsabilidad para la difusión, placentera profundamente para la difusión de Jorge Luis Borges, además que es nuestro, es mundial y claro, es nuestro. Claro. Y uno puede acercarse, cuando se acercan los chicos al espectáculo, que no vuela una mosca, aunque haya 500 en la platea, sí. Lo empiezan a sentir como consecuencia, como algo familiar. Claro. Entonces, ahí me voy dando cuenta que sí tengo responsabilidad de que esto funcione, ¿no? Específicamente la parte que me toca con Jorge Luis Borges, ¿no? Porque sí, el espectáculo que voy llevando, ¿no? Sí, sí. Pero creo que todas las propuestas, los proyectos que yo tengo contemplan mucho como la totalidad. No estoy haciendo nada que no se necesite. Esto es lo único que pido por Dios, tener la iluminación para saber que estar en donde me necesiten, claro, y saber qué se necesita, porque si yo lo puedo decodificar, entonces todos los saberes que tengo en este momento van a estar, van a tener un significado profundo, y entonces yo ahí voy, claro, yo voy. Claro, está buenísimo, y aparte, Patricia, el tema es de no tenerle miedo a Borges también, ¿no? Porque... ¿Cómo? No te entendí. Que el tema también es no tenerle miedo a Borges, porque muchos decían Borges, ¿viste? A veces costaba acercarse a algunas personas a este maravilloso universo de los cuentos de Jorge Luis Borges, ¿no? Exactamente, pero además los habilita para incursionar otros, claro, otros autores. Mira, en realidad la esencia, ¿puedo decirte sí, algo, Gustavo? Sí, por favor. En realidad, de lo que estamos hablando no es solamente de Borges. Yo estoy haciendo Borges, ¿sí? Sí. Y sirve para eso. Claro. Pero va más allá. Y te involucra a vos también. Sí. Y a todos los que hacemos teatro. Y a todos los maestros de cualquier materia. Sí. El recurso del teatro es una herramienta fantástica para poder abrir las neuronas, sí, para poder incorporar la emoción, para poder incorporar el placer por el aprendizaje. Claro. No es así nomás lo del teatro. No. Para poder aprender a respetar el teatro habilita la actividad teatral, aunque no sean actores después, habilita para conocer lo diferente, claro, para escuchar lo que el otro piensa, para dejarte que te estimule un compañero y para reconocer al otro, para reconocer cuando uno tiene envidia, para darle nombre a las emociones, para no asustarse con ellas, para tener placer por un teorema matemático, para tener placer por una investigación o científica, para sentir la pasión de lo que cada uno hace en lo que elige. El teatro ubica las emociones para que cada uno las instale después en lo que estudie. Y, física cuántica, ingeniería electrónica, ecología o astronomía o pintura o arquitectura o lo que quieras. Claro. La herramienta del teatro es absolutamente fundamental incorporarlo para la formación de la personalidad. Sí, para vos... que la persona, que el individuo desde chico, se conecte con eso. Pues sabés que esto concuerda... No para que sea actor. Esto concuerda, Patricia, en una oportunidad charlaba con Juan Carlos Gené en Buenos Aires y él mismo decía también que la herramienta teatral o la pedagogía teatral va mucho más allá de lo que es la formación de actores, me comentaba, ¿no? Que va más relacionado con la vida desde ese lugar, ¿no? Exactamente, Juan Carlos Gené te dijo exactamente lo que muchos sentimos. Claro. Entonces, fíjate vos qué interesante que como consecuencia, no como, vamos a meter el teatro. Mira, una cosa es decir, hay que meter, disculpame la expresión, hay que meter el teatro en parque porque están las currículas, hay que meter el teatro, que es otra materia. ¿Sí? Este es un tema, esto se puede decir así. Sí. Y otra cosa es reconocer que es una herramienta, justamente como hablábamos recién, sí, que es la escuela de la vida. Uh-huh. Porque en el como sí, en el como sí, sí, escénico, sí, en el como sí del, en el como si yo fuera tal cosa del juego infantil, sí, porque en definitiva es un juego para el adulto, para el que estudia teatro, es un juego con, sí, reglas particulares. Sí. Pero para el que quiere hacer teatro y no quiere ser actor, lo mejor que se le puede decir es un juego, porque vos jugás a que fueses tal cosa, pero no lo sos. Entonces quiere decir que tenés el permiso para jugar en ese momento, ¿sí? Sí. A que sos la Virgen María, aunque no lo seas. Claro. Sí, claro, totalmente. ¿Me entendés? Sí, o sí. Que sos uno de los malitos ladrones que andan pegándole tiros a los policías. Claro. Claro. Es en ese momento que estás jugando. Tal cual. Y todo, Patricia, y todo lo que... No toma el tema de la moral, ¿no? No. Sí, yo digo, y todo lo que moviliza, yo tengo recuerdos, bueno, uno como estudiante y después en el campo de la docencia teatral, las cosas que movilizaban a los alumnos, recuerdos, emociones, cosas que se habían olvidado y de pronto a partir de un ejercicio o de una improvisación, fue impresionante escucharlos después, ¿no? En estas vivencias que han tenido en ese lugar. Exactamente, por eso... pero oíme, sí, Gustavo, todos los que hacen psicodrama, todos, sí, los que hacen coach, todos los que hacen este tipo de asistencias, utilizan recursos y herramientas que por suerte han podido tomar, sí, del arte teatral. Uh-huh, claro. Del arte, claro, teatral. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que los que estamos en el arte teatral podemos explicitar cuáles son las herramientas y darles nombres. Sí. Yo no le dije a Estela, pero estoy en este momento haciendo una investigación sobre neurociencias y teatro. O sea, que estoy estudiando neurociencias y todo lo que tiene que ver. Y cada vez está todo... como para mí, adentro mío, no, sí, es que esté ahora, sino que ya estaba en el ser humano desde siempre, Hay una persona que yo admiro que se llama Diego Golombek, que es un que tiene un programa en TV Encuentro, en sí, sobre ciencias. Es un genio, ha estudiado teatro, es doctor en biología, es un investigador, es un chico que debe andar por los 40, yo le digo chico, sí, 40 y pico. Es un genio, él ni sabe que yo estoy diciendo esto, porque yo no lo conozco personalmente, pero la unión que tiene el cerebro y el sentir de Diego Golombek le ha permitido elaborar proyectos y propuestas en televisión. Qué interesante, con una, sí, concepción, ¿no?, de unidad, ¿no es cierto?, sí, sí, de articulación adentro nuestro, ¿no?, sí, de desarrollo neuronal, de... Es una maravilla. Yo estoy enloquecida con eso porque me fascina. Es un talentoso, un trabajador incansable, tiene esto, es artista y además es científico. Qué bueno. Qué es bueno, una maravilla. No, es entonces, dejémonos de jorobar con esta confrontación, enfrentamiento de las ciencias duras por un lado, claro, y el arte por el otro. Que es un paradigma obsoleto, caduco totalmente. El tema de Patricia esfuerzo, es integrar, en realidad. Más grandes. El tema es integrar desde ese lugar, ¿no es cierto? No dividir, es integrar la, claro, cosa. Exactamente. Apunta ahí. Me gustó mucho, Patricia, en tu página, todo lo que vos hablás sobre la palabra, realmente. Yo me acuerdo, sí, me fascinó, porque yo recuerdo también un seminario que había hecho con la maestra Edith Krila, que ella tenía también el tema, ¿sí?, de la palabra en acción. ¿Te acordás? El tema de la palabra en acción. Sí. Así que me pareció maravilloso, realmente, y es digno, por eso en una oportunidad te dije, Patricia, podemos compartir esta página con gente amiga, no solo de teatro, porque me parecía importante que uno se pueda meter ahí de alguna manera, ¿no? Y compartí todo. Yo voy a compartir, creo que ya compartí algunas los enlaces tuyos, sí, porque me parece fantástico lo que están armando. Te quiero pasar después que hay un... porque lo quiero oficializar, por supuesto que tampoco sabe que yo voy a oficializar. Sí. En la localidad de 25 de Mayo, de provincia de Buenos Aires, hay un chico muy talentoso que se llama Guillermo Pastorino, que hace poquitos años, hace dos años, comenzó con lo que se llama Televisión Pueblerina. Ajá. Si vos te metés ahí, sí, lo vas a encontrar. Yo creo que en el 2010, que él estuve en el... me hicieron un reportaje en el primero o segundo programa, así que imagínate. Sí. Bueno, este tema de Televisión Pueblerina, que este chico ahora... Es fantástico lo que hace, es en toda el municipio de 25 de Mayo ir buscando la identidad, ¿no? Sí, sí. Buscando, no, registrando, ¿no es cierto?, todas las distintas localidades de ese municipio, y hace un trabajo fantástico. Qué bueno. Antes seguramente eran las radios. Sí, sí. Entonces, tanto los canales de televisión de la zona como las radios, lo que favorecen es el participar de distintas localidades unas con otras, de empezar a generar cosas, pero con un placer y con una alegría de conocerse y acerca. Sí. Acerca y comparte. Qué es bueno. Fantástico. Qué bueno, no, pasan, no, es fantástico. Pasan cosas maravillosas. Mira, yo no me traiciono un poco la memoria ahora, pero no recuerdo, no sé qué pueblo era, que en ese pueblo toda la gente hacía teatro, era un pueblo que estaba el ferrocarril, Patricia, y todos los fines de semana se juntaba la gente del pueblo para hacer una función teatral, y participaban todos. Me parecía extraordinario realmente estas cosas que... Bueno, esto es una de las propuestas que a mí me encanta hacer, que son las puestas multitudinarias. Sí. O trabajan en un tema que cuenta la identidad de un lugar, ¿no es cierto? Sí. Y entonces participan todos. ¡Qué bueno! Eso es maravilloso. Y además al aire libre, van por los distintos, van a la heladería, van al banco, van a la plaza, qué en una ladera de una montaña. Te quiero decir que esto es absolutamente. O sea, lo único que uno tiene que hacer es el tiempo de que todo el mundo se incorpora. ¿Cómo no te vas a incorporar? Si está el es fantástico. Esto hay que hacerlo, es muy movilizador y es extraordinario. Es muy interesante. Patricia, cuando estaba en Buenos Aires terminando la carrera con Pavlovsky de psicodrama, ¿no? Allá en la calle Soler, con el Tato habíamos armado el grupo Los Paranormales Presentan Solo Paranormales. Y ¿sabés qué éramos? Era porque en su mayoría eran todos psicólogos, psiquiatras, médicos. Y el Tato me dice, empecé a trabajar acá con todos los compañeros, íbamos a todas las casas los fines de semana y armábamos una obra de teatro dentro de una casa. Era extraordinario, era una propuesta extraordinaria porque el público veía lo que no estaba también, y debatíamos el espectáculo, y yo creo que estas son cosas que no hay que perder realmente, que al contrario, se tienen que ir acrecentando desde ese lugar, ¿no? Para compartir con la Pero gente. Pero es muy divertido además. Claro. Es una de las cosas más divertidas, juntarte con otros, y las cosas más divertidas. Claro. Vos sabés que en algún momento en las clases de los adultos yo tomábamos mate, por supuesto. Sí. Entonces yo una vez se me ocurre decir, yo no sé si doy clases de teatro para tomar mate con ustedes. Porque en realidad era una cosa que no podía faltar. Sí. Entonces ahí es cuando todo se combina, que es un rito, ¿no? Sí. Y es cierto que yo, cuando es muy necesario, juego el papel de la diva cuando algún medio me lo demanda, y bueno, lo tengo que hacer, ¿viste? Seguro. Sí, esto a veces lo tengo que hacer, y lo hago, y me sale bastante bien. Muy bien. Pero en realidad, en lo que yo en esencia siento, es que eso es un mito. Sí. Al actor le gusta parecerse diferente como persona de los demás. Sí. A ciertos actores, ¿no? Esto cada vez son más los que claro, los que eso ya sabés por dónde lo dejamos, ¿no? Sí. Pero quedan más poquitos que creen que es algo diferente. No, claro. No, señores, yo también servir agua, claro. Y siendo muy bien la cama. Totalmente, de acuerdo. Es así la bueno, y en la actualidad, ¿cómo viene el campo de los estudiantes de teatro, Patricia? Ya sea con los adultos, bueno, sí. No, eso va todo bien. Tengo hace muy poquito, pero te hablo de días. Sí. Uno de los chicos del grupo de los prepúberes. Sí. Fue elegido y ya firmó todo para una serie de Canal 7. Así que, bueno, es un orgullo, ¿no? Qué bueno. Es muy talentoso. Bueno, estas cosas me pasan. ¿Qué quieres que te diga? Hace 3 años que estudia. Está bien. Y en el grupo de ellos, fíjate vos, el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, si el año pasado o el anterior, pero me decían, Patri, ¿por qué no sos nuestra maestra de grado? Claro, tal cual. Y entonces, bueno, manejan ya un montón de conceptos también de la neurociencia. Seguro. Porque yo lo que aprendo lo largo. Claro, lo estás compartiendo. Yo lo que aprendo lo pongo en movimiento en el momento. Está bien. Porque así me queda el cerebro libre para otras cosas nuevas. ¿Viste cuando vos ordenás los cajones del Pinacart, que tenés, si vos no sacás lo que no usás hace rato, jamás vas a poder poner algo nuevo? Exactamente. Bueno, en la cabeza es lo mismo. Claro. Sacar lo que no sirve. Entonces uno como maestro siempre pasa de año porque tienes cosas nuevas en la cabeza. Claro, totalmente. Bueno, aparte te cuento, en otro orden, Patricia, te voy después a enviar una sugerencia de acá de gente amiga que hace teatro, que tiene una sala en Bariloche también, porque me gustaría mucho que ahí puedas hacer algo también acá en Bariloche, ¿eh? Así que vamos a estar en contacto ahí para que te puedas presentar de gente. Yo casualmente ahora dentro de muy poco voy con un monólogo de Antonín Artaud ahí a presentarme. ¡Ay, Pero que bien, Gustavo, mandame todo porque así lo publico. ¿Cómo no? Sí, me encantó, te felicito, me encantó. Vamos a ir a hacerle siempre el homenaje, que este espectáculo nació en la escuela del querido Tato Pavlovsky, que él me ayudó mucho. Así que es como un caballito, viste, de batalla, que lo compartís con la gente y bueno. Ay, qué divino, y pasan, Gustavo, muchas cosas por ahí de pronto, ¿no? Así que bueno. Patricia, esperemos que si no te veo acá en la Patagonia, nos vamos a encontrar seguro en Buenos Aires, tomando un café y compartiendo esta pasión por el teatro, realmente, ¿eh? Pero por supuesto que sí. Y y si estás acá en la Patagonia, este amigo que fue alumno tuyo, va a tener ganas de abrazarte, realmente, porque tiene gratísimos recuerdos tuyos, ¿eh? Bueno, y vamos, y voy y hacemos algo. Pero seguro, eso, pero desde ya, porque ya es un privilegio tenerte acá realmente, Patricia. Y bueno, me alegro mucho. Yo te mando un beso grande, como siempre, lo mejor para vos. Y ahí hay una vecina en Belgrano, amiga, que es de la Biblioteca Nacional, que el otro día me llamó y me dice, ¿cuándo está el nuevo espectáculo de Patricia, el de Borges? Así que ahí estamos en contacto con ella para informarle en algún momento cuando lo volvés a presentar otra vez. Dale, cómo no. Así que, bueno. Bueno, yo te les mando un abrazo muy grande y te agradezco absolutamente todo. Y ha sido muy muy disfrutable todo esto, el encuentro. Y bueno, ya estaré. ¿Cómo no? Ya estaremos haciendo cosas juntos. ¿Cómo no? El agradecido, Patricia, soy yo. Porque de corazón te digo, como le digo a otros colegas tuyos, muchos de ellos como vos, yo lo siento un referente desde el teatro y desde la vida, de alguna manera, ¿no? Eso es lo importante. Lo que nos une, ¿sabés qué es? Sí. La pasión. Exactamente. Que se mantenga esa llama viva, en realidad, que es lo más importante. Seguro, ¿eh? Seguro. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Que lo mejor para vos, Patricia. Gracias. Gracias, para ustedes también. Gracias. Bueno, ahí tenemos a Estela, no sé si... Hola. Sí, querida Estela. Bueno, qué placer que lo estamos dando, ¿no? Realmente. Qué placer, hermoso, qué placer. Qué Bueno, yo me siento muy muy gratificado, muy emocionado, porque, bueno, vos, querida amiga, ahí te has comunicado con Patricia y a través de ese enlace, de esa comunicación, tenemos ¿cómo se llama? Nos ha enriquecido. Exactamente. Y estamos aprendiendo muchísimo, aprendemos muchísimo realmente, ¿no? Que eso es lo más importante. Como cada uno de los entrevistados que vos has traído al programa. Nos deja una enseñanza, pero, nos deja un aprendizaje, una reflexión y la seguro, verdad que, bueno. Seguro. Y vemos para dónde vamos caminando también, ¿no? Eso es importante. Así que, bueno, querida amiga, espero que veas teatro el fin de semana y que sigas disfrutando con todas esas cosas lindas que hay ahí. Permanente, así que, Me imagino. Así que, la verdad que a veces no puedo asistir a todo, Me imagino. Pero bueno. Ya tomaremos ese... Acá. Sí, Estela, ya tomaremos ese... Un verso de Borges que dice que en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. Bárbaro, el maestro, ¿eh? Qué maestro, ¿eh? Qué maestro, qué profundidad que hay ahí, ¿eh? Qué profundidad que hay ahí realmente, ¿eh? El maestro Borges. Así que bueno, hacer teatro. Totalmente. A convocar, a que se muevan, bajen de ahí, de los lagos, de las montañas, vayan a hacer teatro. Exactamente, exactamente. Vayan a ver teatro de lo que estás haciendo, Gustavo, y bueno, ahora cuando vayamos nosotras y podamos activar todo esto que decía Patricia, me encanta. Ahora, escúchame, Estela, escucha, ahora que no nos escucha nadie a nosotros, ¿vos te diste cuenta la cantidad? Roberto Ibáñez, Leonor Manso, la querida Patricia, están haciendo todos monólogos. ¿Viste la cantidad de monólogos que están presentando? Pero impresionante, sí, bueno, era una de las preguntas que también le quería hacer. Sí, impresionante porque es para mover esto. Exactamente. Para ayudar, ¿no? Ahí empezamos con Judith, vos me vas a corregir, Batchelder, que estaba con Casa de Muñecas, creo, ¿no? Claro, la de Ibsen. Exacto. Bueno, yo tengo un espectáculo, El Reñidero, también, que lo podemos ir a hacer con un grupo de teatro en el que estoy participando, y cantidad de unipersonales y de textos, que hay un montón de gente que está trabajando y gente muy talentosa, o sea que...

Bueno, ahí continuamos. Luego de esta jugosa entrevista. Exactamente. Después de escuchar acá a esta excelente actriz, Patricia Hart, seguimos con nuestros entrevistados acá y me parece extraordinario cuando gente del medio artístico, ya sea en la dirección, en el cine o en el teatro, nos visita y después se terminan quedando acá, me parece extraordinario. Y vamos a hacer un repaso de un poco de la historia por ahí de este querido entrevistado que tenemos acá, que es Horacio Telli. Bienvenido a Sin Máscara, Horacio. Bueno, muchas gracias. Con vos tuvimos el placer de conocernos en un viaje a Buenos Aires y ahí intercambiamos, digamos, los currículum en ese viaje, pero ya habías estado acá en el Bolsón y un tiempo y después volviste de vuelta a Buenos Aires, ¿no? O sea que sí. Sos un reincidente. Exactamente. Digamos el segundo round. Sí, pues estuve yendo y viniendo desde el 2003, porque tengo mis hijos acá. Claro. Pero si yo ahí venía, bueno, vine en el 99, me pasó lo que a casi todo el mundo, ¿no? Gastamos toda la plata que teníamos y tuve que volver a trabajar a Buenos Aires. Como dice el viejo refrán, ¿cómo puedes irte de Bolsón con 2 millones de dólares? Como trayendo 4. Trayendo 4. Supongo. Es la única manera. Bueno, y vamos a tu profesión, de lo claro. Contanos un poquito. Bueno, yo soy de extracción publicitaria. En realidad estudié teatro como 7 años, hice actuación y dirección con Néstor Raimondi en Buenos Aires. Y el Teatro El Vitral. El Teatro El Vitral, claro. Sí, ahí en la calle Paraná, que es un pequeño laboratorio que estaba buenísimo. Y luego pasé a la publicidad por el tema del teatro, trabajar en una agencia de publicidad, se enteraron y me pasaron a producción. Estuvo buenísimo la experiencia de publicidad porque tenés todo el tiempo estás haciendo como pequeños largometrajes, películas. Claro. Yo estaba en la parte de producción audiovisual que incluye radio y fotografía, entonces estaba con una fascinación increíble. A 10 metros del piso todo el tiempo. Ajá, claro. Y ayudado con el tema del teatro de Néstor, con su sistema que era muy muy fuerte, va, no sé si muy fuerte, muy divertido. Uh-huh. Como un poco lo que escuchaba. Sí, lo que comentaba recién ¿no? Patricia, ¿no? Que el teatro es un juego. Y bueno, vos estás confirmándolo, ¿no? De alguna manera. Y sí, realmente yo lo viví así y es un juego que es muy comprometido, porque nosotros tomamos de ejemplo a los niños y los niños cuando juegan se la recreen. Son malos y te pegan. Son los mejores actores. Claro. Claro. Interpretan cabalmente los personajes que eligen, ¿no? Y sí, está bueno. Y se juegan inclusive en las emociones también. Fundamentalmente en las emociones. Yo trabajé con niños porque me tocó hacer varias veces unos comerciales para... Yo hago casting, ¿no? Soy director de casting en Buenos Aires y director de algunos comerciales, más allá de haber hecho producción. O sea, la cuestión fue agencia de publicidad, productora, Bolsón, productora, en ese orden. Entonces tuve un amigo, que es Lucho Bender, que ya no está con nosotros, que hizo Felicidades hace muchos años, que fue un gran director de publicidad. Ajá. Fue en el momento en que la publicidad se convirtió un poco en pequeños capítulos de la vida, sí. Cuando invadió la emocionalidad, el claro. Tipo 89, 90, esa época, que prevalecieron los comerciales emocionales. Uh-huh. Y tuve claro. La suerte de que Lucho me llamara para participar del casting, que es donde él probaba los comerciales, porque ustedes los comerciales se hacen en una oficina, bla, bla, bla, y muchas veces no son, dicen lo que pide el cliente que diga, claro. Y no son creíbles. Entonces mi trabajo era encontrar creíbles. Más que nada encontrar las fallas, ¿no? Qué palabra, qué traba, si se podría decir, claro. Creíbles. Y cómo llegar a la gente, ¿verdad? O sea, exacto. De una manera, desde la emoción, no desde lo comercial, sino desde lo emocional, ¿no? Exacto, y fue un laburo buenísimo, o sea, que me duró 1 año y medio y se me achicharró el cerebro porque iban 100 personas por día y a todas, lo que les comentaba el otro día, claro. A todas la misma dedicación. Claro. Como yo soy actor, sé la necesidad que tenés de contención y que te marquen un marco, ¿no? O sea, que claro, no es el espacio escénico, que es tu marco que siempre está, y en ese lugar uno se mueve bien. Ahora, si vos llegás a un lugar, que por lo general los lugares de casting son medio chotos, y te dicen, bueno, toma la letra y decila. Claro. Es como que hay mucha pérdida, ¿no? Por ahí pasan tipos que son re buenos y no le encuentran la vuelta, porque en tres minutos nadie encuentra nada. O sea, obvio, si no hay alguien que haya hecho un tránsito, claro, a partir de lo pueda conducir. Claro, porque vos, como director, sabés, tal vez, bueno, más o menos lo que decía. Claro, sabés lo que querés, pero ¿sabes? ¿Cómo hacés que la persona pueda lograrlo, ¿no? Claro, sabés lo que se va a comunicar, claro, fundamentalmente. Haces ese pequeño análisis y entonces eso es lo que estuvo bueno con el tema de la publicidad, que estuvo muy bueno. Uh-huh. Entonces me quemó el cerebro y, bueno, conocí personas de esta cuestión del mercado muy fuerte, pero claro, estuvo bueno. Y ahora, desde lo actoral, ¿qué experiencias has tenido, qué has puesto en escena? Yo desde lo actoral terminé el teatro y pasé a publicidad. Ajá. O sea, no había cabida para las dos cosas porque la producción me obligaba a viajar también. Claro. Es como que no podía comprometerme con el grupo. Hicimos, o sea, primero habías trabajado con Raimondi y claro, después pasaste, claro. Con Raimondi hicimos La Espera Trágica de Tato, claro, que hicimos dos temporadas. Fue el final de tercer año, que es como el segundo semestre, el segundo cuatrimestre, es un laboratorio específico con una obra específica, claro, que vos la trabajás en el grupo. Teatro Laboratorio, eso me sí, hace acordar. Jorge Grotowski, que ese tema vamos a hablar ahora después. Claro, que es una asignatura que tengo ganas de caminar. Pero, nada, hicimos esa obra, la presentamos en el San Martín, en el Centro Cultural. Hicimos temporada en el Vitralito. Una linda salita esa. Sí, ¿Y la respuesta del público buena? Mirá, estuvimos un año. Y después estuvimos otro año. Después tomamos la misma obra, la cambiamos toda desde otro concepto. Uno fue desde la banalidad, uh-huh, de las reuniones y de las fiestas. Y el segundo puesto nos pasamos en la incomunicación, uh-huh, o comunicación excesiva. Y bueno, las posibilidades que te da esa obra de moverte, poner el cuerpo. Claro, claro. Tato la vio y nos dijo, es más o menos, está en el concepto, sintonía está con lo que yo escribí. Bravo el Teatro del Tato, ¿viste? Que es muy... Sí. Es sí, donde sí, las emociones, sí, y todo el trabajo, sí, fuerte realmente. Y después en el terreno del... ¿Ya pasás ahí al terreno de la publicidad? Sí, al toque. Mucha gente de teatro incursionó después hoy en día mismo en la publicidad también, ¿no? Sí, hubo un momento en que la publicidad era como... que me sucedió a mí, claro, me absorbió a mí como también Chuyen, o sea, hay un montón, sí, de gente recontragrosa, sí, que también coincidía con una y falta de trabajo en artista, Horacio, en el campo del cine también, Sorín, que viene de la publicidad, bueno, Puenzo también de la publicidad. Hay muchos directores de cine que vienen de, claro, la publicidad, ¿no? Claro. Dicen que la publicidad es la perfección del cine, porque la publicidad es algo así como una película perfecta, digamos, ¿no? Desde, claro, casi todo punto de vista. Y lo que tenés muchas herramientas, mucha gente que sería como el cine perfecto, porque, claro, hay un montón de estudios de gente, estudios de mercado, estudios estratégicos de comunicación que te ayudan como para llevarla bien y son cortitas. Y yo hablaba con Martín Lobo hace mil años, un gran director de cine publicitario que tuvo en la calle Córdoba ahí, ¿no? En la avenida Córdoba, Lobo. No, sí, pero no. Martín Lobo es de Cinetau. Yo me acuerdo de Lobo, sí, no, Lobo era productora. Sí. Martín hizo comerciales, el de mayonesa, viste, el de la Adenita, que decía, mamá dice que hagas todo con Rica, un tipo de actuación muy fuerte. Y un día charlando, en el medio de una filmación, él me dijo, yo hago publicidad porque es imposible que tenga este presupuesto para, claro, hacer cine. Claro, claro. Que tenés todos los elementos. Hablamos de una época... De oro. De la publicidad. Sí. Y muy chica en cine. Pues claro, es que había, o sea, muchos... En el resto de las artes. Muchos, claro, directores de cine que, o sea, engrosaban su cuenta, sí, haciendo publicidad para después poder hacer la película, sí, porque los rebusques, claro, pasó mucho eso. A ver si ustedes coinciden también. Yo creo que hay una gran inventiva en la publicidad, mucha creatividad en el campo de la publicidad en la Argentina, sí, que ganaron muchos premios internacionales, sí, que no pasa tanto en el campo del cine, en la ficción. Como que la publicidad se puso en un lugar, o está en un lugar En la actualidad te hablo, ¿eh? Sí, porque sí. El cine de antes, bueno, si hablamos de Torre Nilsson, estos grandes maestros del cine, ¿no? Pero en la actualidad es como que se hace, para mi gusto, podemos discutirlo, pero se hace mejor publicidad que ficción, que cine de ficción. O a lo mejor está bueno, en una etapa de cambio el cine de ficción, sí, claro. Y bueno, tal vez esté pasando eso, ¿no? Sí, Argentina es un polo publicitario muy importante, ¿eh? O sea, hay creativos muy importantes y muy, sí, muy conocidos acá en, uh-huh, en el campo de la publicidad. A mí me tocó en el 2003 caer en Saatchi, que es del campo Saatchi & Saatchi, la agencia, y que tiene Procter y un par de clientes grosos, y éramos regionales, o sea, Chile, Uruguay, vos, para la creatividad, todo lo que tenía que ver con la creatividad. Y nuestro objetivo fundamental era ganar el Grand Prix en Cannes. O sea, hay como un objetivo, hay una instalación a partir de Agulla y Bacchetti, ponerle en los años 90, y en ese momento en donde se empezaban a contar más historias y empezó a tallar lo emocional, claro, donde empieza a cobrar, ganar muchísimo mercado nuestra comunicación, uh-huh, publicitaria, por esa situación de que, bueno, igual en Argentina hay como muy buenos actores siempre, y siempre hubo muy buenos directores. Lo que yo viví fue una crisis muy potente bueno, el resabio de la dictadura, ¿no? Lo que sí, estamos destapando, claro, ahora, que recién después de como 30 años, hay una política de cine. Yo me acuerdo con la situación de Menem, leer en La Nación: se están trabajando en 7 comerciales argentinos que no van a dar rentabilidad. Ajá. Entonces, si manejan esas, o sea, no hay un semillero, así que en la publicidad, porque todo lo que no podíamos, no éramos hijos de millonarios, teníamos que laburar. Pero por otra parte, la publicidad, fíjate vos que es un círculo muy, muy especial. O sea, por lo general se hereda el tema publicitario, ¿no? Sí. O sea, es difícil que una persona que no tiene que ver con la publicidad se termine enroscando en el tema. Es como que va de padres a hijos, de abuelos a hijos. O sea, hay como una especie de cosa así familiar dentro de la publicidad, ¿verdad? Dentro del cine publicitario quizás sí, pero yo creo que eso está cambiando todo. Sí. Porque a partir ahora está de, cambiando, a partir del Yuna, a partir de las escuelas de creativos, o sea, cuando yo empecé a trabajar en publicidad hace 2,000 millones de años, en el 85, 83, uno, creo, 83, no me acuerdo bien. Había una escuela de publicidad que era la Fundación de Altos Estudios, sí, que vos entrabas y salías para atender al cliente, cuentas, claro, específicamente. Pero era muy selectiva. Claro, todo lo que era producción y lo que era producción de cine, de TV y de radio, éramos profesionales de la producción, que claro, podíamos trabajar en publicidad o en las otras artes. Cualquier espectáculo. O sea, por suerte yo empíricamente aprendí trabajando. Y hacía todo, ponía una convención de vendedores, algún cantante que actuaba, qué sé, cualquier cosa podías producir. Pero la publicidad era como específicamente el marketing, la atención, sí, de cuentas y el objetivo publicitario, la parte estratégica, claro, ponele. Hoy, sí, un poco apartado también de la parte artística, digamos, ¿no? O sea, más técnico que artístico. Sí, claro, técnica, pero en venta. Sí, sí, el objetivo, sí, fundamental, venta. Claro. Después hubo, Agulla, claro, hubo un cambio. Directores de cine como Puenzo, como Martín Lobo. Se me viene a la mente. Subiela también en el campo de la publicidad. Sorín. Sí. Sorín es como que el Puenzo y Sorín marcan como el tema de la actuación y la, sí, emocionalidad, pero desde, sí, todo punto de vista, desde la fotografía, desde la narración, y le casan esos tiempos publicitarios de una pestaña que cierra en el lenguaje televisivo. ¿Sabés que me venía a la cabeza? ¿Se acuerdan de esa publicidad que hacía Arana? La famosa publicidad del vine de los escarpines. Los escarpines de Crespi. Eso fue como un punto, sí, clave, ¿no? En la, sí, publicidad, cómo cambió el panorama y lo llevaron, como decías vos hace un rato, a la parte emocional, ¿no es cierto? Porque esas eran publicidades bien claro, que trabajaban en el tema emocional, ¿no? Sí, y muy muy creativa. Como el tiempo es tirano en la radio, estuviste Horacio viviendo mucho tiempo en Buenos Aires, haciendo mucho trabajo artístico por allá, perfeccionándote, inclusive estudiando, y ahora estás acá. ¿Con qué ideas estás acá en el Bolsón? ¿Qué se te está cruzando por el mate? Mirá, hay cosas que se cruzan. En Facebook, un compañero antiguo, compañero de teatro, publicó una vista de Grotowski con una especie de entrevista que le hizo Peter Brook, ¿no? Ajá, que estuvieron charlando, claro. Que hablaron acerca de que Grotowski le decía, vos tenés tres pilares, el actor... el teatro y el público. Está en el libro, el Teatro de la Pobreza de Grotowski, claro. Hay un prefacio ahí que escribe Peter Brook, casualmente. Bueno, y Grotowski no le importa al público. No, para nada. Dale 13 sillas, le decíamos el Teatro de las 13 sillas. Si fue el espectador número 14, tiene que esperar a la próxima función, porque las 13 sillas se completaron. Claro. Sí, es un teatro. Bueno, tiene su argumento para eso, sí. También, y no es despreciable el argumento. O sea que siempre va a ser un éxito los espectáculos, sí. Porque tres espectadores, bueno... pero hay que conseguir tres espectadores. Claro, aparte el número, ¿no? Es un número bastante complicado. Que, bueno, el maestro que tuve yo de teatro usaba una parte de Brecht, una parte de Grotowski, tomó del Berlinguer muchísimo... Y de hecho, bueno, él se recibió profesor de teatro en Berlín. Y tenía una parte de Grotowski, el laboratorio, el vitralito, que yo decía que es como un laboratorio, tiene un escenario y 40 butacas. Claro. 40 butacas que ponía vos en el momento de la función, ¿no? Claro. Porque después era todo laboratorio. Uh-huh. Y lo que más disfrutábamos nosotros eran los laboratorios. Después la función. Está bien, la hacemos, digo, buenísimo. Pero, vaya que estamos. Claro, vamos, bueno, igual tenés que exponer de forma. Pero el proceso parte, de los ensayos, el trabajo de taller, todo, ahí taller, estaba. Nosotros hicimos unos laboratorios de uno de los habladores con un entremés de Cervantes, que hacíamos 8 personajes, cada uno, y después otros, unas partes de Macbeth y unas partes de Quién le teme a Virginia Woolf, que trabajábamos, la perversión, o sea, tenías que tener... O sea, salía perfecto porque es lo que decía un poco Patricia, no es la impunidad. Vos laburás y te metés en una cosa. Sos el más malo del mundo y te vas a comer una pizza. Claro, y te quedas re tranquilo. Y ahora estás en el Bolsón, Horacio. ¿Y con qué ideas andás acá? Estoy bien, estoy como llegando, como segunda vez, tomando... Lo que vi es que para mí el Bolsón es Grotowski, ¿no? O sea, yo podría... Sí, lo que quiero transitar es un lugar... De es hecho, un paisaje grotowskiano. Un lugar chiquito de investigación. Nada, quisiera hacer alguna apuesta, encontrar algún lugar donde no 13, pero pongamos... Aparte por el tema de la pobreza, ¿no? Fundamentalmente. El teatro de la pobreza, o sea, que todavía, fíjate que estamos en deuda con lo que charlábamos en distintas entrevistas con los entrevistados que pasaron por el programa, y en una oportunidad lo charlaba acá yo con Pepe Soriano, cuando vino a la Escuela 140, que él vino con el Loro Calabrés, el monólogo que lo representó, su antiguo monólogo. Pero que cada vez que lo ves tenés una lectura distinta, porque el tipo es un fenómeno, realmente. La verdad que sí. Y él me decía, qué pena que no hay un teatro acá. Bueno, o sea, eso es una locura, realmente. O sea que, bueno, ese es el próximo paso de que este lugar pueda tener una sala. Bueno, en eso está Goga, ¿no? Y para eso está Goga, para que también, ¿cómo se llama? La gente lo apoye, el gobierno apoye, el gobierno provincial, el gobierno nacional... Y el municipal. Y el municipal. Que verdaderamente se le dé bolilla a una sala... donde la sala se van a presentar distintos eventos, claro, no solo el teatro, está la música, está el cine. Hay una lista de gente convocada, medio como esperando esa posibilidad, ¿no? Sí. El Bolsón es un lugar convocante, sí. Pero lamentablemente, viste, no hay un lugar físico donde... Claro, las grandes compañías de teatro o muchos elencos termina toda su gira en Bariloche. Sí. O a lo mejor saltan por acá y ¡pum! Se van a Esquel. Porque tienen con qué recibirlos. Claro, también, ¿no? Porque lógicamente. Hay una sala magnífica. Entonces en eso es lo que hay que trabajar, se me ocurre a mí, ¿no? Sí. O sea, para recibir estos actores, distintos elencos, y vuelvo a decir, no solo en el campo de la... del teatro, porque en una oportunidad yo hablé también con Andrés Di Tella, que es un excelente fotógrafo, documentalista, y Andrés me dijo, cuando quieras estoy por el Bolsón presentando los documentales, las películas, con Ana Poliak lo mismo, hemos charlado en alguna oportunidad, y Marcelo Céspedes estuvimos en contacto en algún momento también, que es, creo que era el cine lo de Marcelo Céspedes con Carmen Guarini, Tercer Ojo, algo por el estilo, el grupo que lo... Y por otro lado es una lástima porque Bolsón es muy representativo del arte, ¿no? Es un lugar que tiene chapa y sin embargo... no hay donde desarrollar los espectáculos, ¿no? Es una cosa que es bastante contradictoria, ¿no? Como tantas otras cosas que suceden acá, también, son extremadamente contradictorias. Bueno, somos contradictorios, sí, sí. Los que venimos, por naturaleza, de todos lugares. Bueno, entonces la idea sería, Horacio, poder encontrar un espacio, sí. ¿No? Tenés ganas de investigar esto, lo de Grotowski, sí, en el espacio. Y vos tenés, porque ya viniste con Raimondi, los que conocimos alguna vez pasamos por ahí, por el vitral, frente al andamio, en la calle Paraná. Lo sabemos a Raimondi, un tipo muy capaz, un apasionado del teatro, y tal cual lo que dijo Horacio. Esas 40 butacas ahí, era la pasión pura. Nos encontraba cuando estábamos en tercer, veníamos tranquilos en segundo, en tercer año, en la segunda mitad, subíamos al escenario y decía, ¿qué estás expresando? Y nos cagábamos a risa entre todos porque nadie pasaba los tres, un segundo, pisabas el escenario y no estás expresando, andate, bueno, prepárelo, vuelvan la semana que viene. Claro. Muy severo en un punto. Y muy divertido, porque ya nos encantaba esa situación de tanta exigencia, claro, y mucho compromiso. Y... bueno, pues desde Vamos estamos agradecidos que estés acá, o sea, reincidente, como dice Enrique. Y escúchame, y nuestros oyentes que nos están escuchando por ahí, ¿cómo se pueden conectar con vos? ¿Hay un mail? ¿Hay un teléfono? Sí, yo tengo un mail y tengo un celular. Bueno, ¿por qué no nos decís el número? Así que todos aquellos que estén interesados en el tema Grotowski, para encontrarse en un espacio ahí con Horacio, compartir y ver qué se puede desarrollar, investigar por ahí, en buena hora, realmente, y después y supongo compartir. Que nos, ¿no? En algún momento haremos una nueva entrevista donde ya hayas podido desarrollar ese estudio y puedas convocar a la gente a ver un espectáculo realmente. El micrófono abierto para cuando vos nos digas, bueno muchachos, ya armé un grupo, claro. O estamos con un grupo funcionando acá en Sin Máscara para charlar. Ofrecinos el ha llegado al lugar indicado. Qué bueno, sí. No, yo soy oyente del programa, pues como una clase abierta, ¿no? Es el celular, es 415-357-807. Repetilo. 415-357-807. Perfecto. Y hay un correo. Y el email es teddy, horacio, @gmail.com. Ok. Repetilo de nuevo por las dudas. Email. Teddyhoracio, @gmail.com. Teddy se escribe Teddy. Perfecto. Así bueno. Que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber venido. Y bueno, el tiempo nos apura un poco, pero bueno, en otra oportunidad vamos a poder continuar con esta charla que podría haber sido sumamente mucho más. Es más, tiempo, ¿no? El micrófono está abierto para cuando vos quieras. Horacio, está bueno para poder intercambiar y ojalá que acá los amigos o los oyentes que nos están escuchando se puedan conectar con Horacio. Tal cual. Cosa de poder investigar porque esto de Grotowski. Es maravilloso. Sí, lo importante es, ahora que lo decís, yo lo que estoy buscando es un espacio de investigación donde hay estructura taller, ¿no? Todos a la par y todos trayendo información y repartiendo todo sobre este tema específico. Tipo laboratorio, ¿no? También. Tipo laboratorio. Bueno, acá es interesante. Nadie hace ese tema de trabajo, ¿no? Te digo, en este momento. No, no a clase, sino vamos a participar. No. O sea, el laboratorio acá es algo, es un nicho, digamos, que no se ha provocado en ningún momento. Así que... Seguramente va a haber quien se comunique con vos. Bueno, Horacio Tell, bienvenido a Sin Máscara. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación y ojalá que ese teléfono celular empiece a sacar llamas ahí. Bueno, lo que vamos a hacer, nos queda pendiente el programa ya, vamos cerrando, estamos robando unos minutitos. Unos minutitos, por favor. Le recomendamos a quienes siempre que nos escriben que, bueno, a través de la cartelera de Bariloche pueden seguir informándose. Los amigos que quieran ver teatro, porque hay mucho, Sí, hay vuelven mucho las verdad. Amigas, las chicas, Laura Agostino con todo su equipo, con una obra teatral que es chiquito, a ver si el tiempo nos da muy chiquito, nos permite poder informar un poquito. A ver. Ay, porque en Bariloche siempre hay una actividad. El 18 de octubre, a las 15, sí. Derechos Torcidos, de Hugo Midón y Carlos Gianni, que realizarán los alumnos y padres del colegio Jean Piaget, Carpintero 5187, a beneficio de los recicladores de Bariloche. El jueves 18 de octubre, a las 21:30. Y acá están nuestras amigas, La Buena Conducta, Godot de Morado. La obra La Buena Conducta de Laura Agostino, Paula Fontana, un elenco muy rico, Graciela Barrera, Ingrid Velázquez, la dirección. Ingrid Velázquez, La Buena Conducta. Esto es el 19 de octubre a las 21:30. La obra La Buena Conducta o Godot de Morado se podrá ver nuevamente también el viernes 19 y el sábado 20 de octubre a las 21:30 en el Salón de Espectáculos de la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Alfredo Fidani es el autor y el director de esta obra, que se desarrolla en una cárcel de mujeres. No se lo pierdan, la verdad que envidio el público que vaya a ver este espectáculo y que tenga la posibilidad de estar en Bariloche. Nosotros por distintos compromisos no podemos estar. ¿El 20 de octubre? Sí. ¿A las 0 hora puede ser? No. 0 hora, sí. Danza, teatro. No, no, me parece que estaba en el horario. Sí. Danza Teatro para Niños, gran estreno de la obra Tulipanes, el sábado 20 de octubre, no, acá está, a las 17 horas. A las 17 horas. En la Biblioteca Sarmiento también, con una entrada general de 25 pesos. Bueno. Y también tenemos el mismo 20 de octubre, Lengua Madre sobre Fondo Blanco. Ajá. Por el, a las 21. Por el elenco Medivacha. El domingo 21 en el Salón Araucanía, ahí en la Avenida Bustillo. Sí, Bustillo 1240 a las 21 horas. A las 21 horas. Entrada 20 pesos. 20 pesos. No se la pierdan. Viene desde Neuquén. Sí, el elenco Medivacha, Lengua Madre sobre Fondo Blanco. Y acá en nuestra localidad también tenemos un espectáculo. A ver. Circo de Papel. Un circo aparentemente hecho con papel, de Juan Río. Es el sábado 20 de octubre a las 18 horas en Armos. Tiene una entrada de 15 pesos. El valor de entrada es 15 pesos, Circo de Papel en Armos, el 20 de octubre a las 18 horas. Bien, se lo recomendamos de forma muy especial porque sabemos que Juan también ahí es un colaborador del arte. Exactamente, y un gran artista realmente. Teatral. Así que a tratar de apoyar. Y siempre nos vamos con un pensamiento. Así ¿sí? es. Lo mágico y lo fantástico en el teatro destruyen lo cotidiano para que el hombre entienda el sentido universal de su presencia en este mundo. Peter Handke, un excelente dramaturgo austríaco. Que la pasen bien, ojalá que, gracias Diego en la operación técnica, Enrique Blanco en la colaboración, Horacio Tede que vino al programa, nuestra querida compañera Estela Ducasa desde Buenos Aires, y qué entrevistado lujo, Patricia Hart. Así que el miércoles que viene con otro entrevistado de lujo, seguro. Hasta el próximo miércoles a las 19 horas. Que la pasen bien y traten de ver mucho teatro, hay que ir a ver teatro. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara.